Mocita, dame el clavel, dame el clavel de tu boca, que pa' eso no hay que tener mucha vergüenza ni poca. Yo te daré el cascabel, te lo prometo, mocita, si tú me das esa miel que llevas en la boquita. Clavelitos, clavelitos, clavelitos de mi corazón, hoy te traigo. La tarde que a media luz vi tu boquita tan linda, yo no he visto en Santa Cruz otra mocita más linda. Y luego al ver el clavel que llevabas en el pelo, mirándolo creí ver un pedacito de cielo. Clavelitos, clavelitos, clavelitos de mi corazón, hoy te traigo. Clavelitos colorados igual que un fresón, si algún día clavelitos no logrará poderte traer, no te creas que ya no